Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comparto que en el tiempo libre, en las vacaciones de sus hijos, y por supuesto que van a tener mucho tiempo libre, por una de las buenas iniciativas que nosotros como programa Hablemos de Salud, les podemos indicar que esto de los cursos vacacionales es una muy buena iniciativa para generar un esparcimiento eficaz en pro y en salud de nuestros hijos. En nuestra salud ya se están ofertando gran variedad de cursos, desde el arte, deporte, tenemos el música, tenemos baile, entre otros. Estos pueden ser una gran alternativa para aquellos padres que no tenemos mucho tiempo con nuestros hijos durante el día. Pero además de esto, pues son una muy buena oportunidad para relacionarse mejor y para emprender nuevas cosas, nuevos aprendizajes. Así que con esta buena recomendación, amigos, les doy la más cordial bienvenida a este programa Hablemos de Salud aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, saludar a nuestra compañera Estefanía Salazar. ¿Cómo estás, Estefi? Buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias. Aquí nuevamente con todos nuestros amigos oyentes, quienes nos escuchan. Les envío un cordial saludo y estoy gustosa nuevamente de acompañarles en el programa del día de hoy. Bueno, yo les invito también a que ya nos empiecen a seguir a través de nuestras redes sociales, de Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Importantísimo, amigos, que nos sigan, que nos escriban si tienen alguna recomendación del programa, si quieren tratar algún tema en especial aquí en Hablemos de Salud en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No duden en escribirnos, Ministerio de Salud Ecuador, como lo dijo Steffi, y para quienes gustan también de esta red social tan popular como el Twitter, @salud_s. Y de esta manera empezamos el programa Hablemos de Salud. Bienvenidos. Amor, qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un bote en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, amigos. Buenas tardes para quienes se enlazan al momento en la sintonía aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Recuerden que Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Y por supuesto a Steffi ya la habíamos presentado, ella forma parte del distrito, ya no me acuerdo. Distrito 17D07. 17D07. Parroquias urbanas, Chillogallo, al ecuatoriano. No te olvides, Juanca, por favor. Lo voy a tener ahí presente. Tenía anotado este del distrito, pero pensaba que nuestra invitada nada más formaba parte, pero tú eres también del 17D07. Sí, así es, hoy justamente estamos aquí en representación del distrito 17D07, que es el distrito que está en el sur, que está en la plataforma gubernamental, uh-huh, y que cubre las parroquias que te había mencionado. Perfecto. Chillogallo, al ecuatoriano. Steffi, siempre las puertas del programa van a estar abiertas, nada más que ustedes nos indiquen y ya hacemos un programa, nada más. Siempre anticipar a nuestros amigos oyentes que Ricardo Anzatuña, el mimado, ¿no? El profe. El Ricky, ojalá nos esté escuchando, pues un fuerte saludo, Ricardo. Está de vacaciones. De vacaciones, por supuesto, por Miami, no sé, ¿dónde está usted, Ricky? No ha dado las señales de vida, así que a doña Fanecita, ¿dónde se nos lleva a Ricardo? A dar una vueltita, que no se ha registrado todavía, pero bueno, disfrute, Ricky, todo lo que le queda aún, como 8 o 9 días de vacaciones, así que... Qué bueno, todavía tienes largo por disfrutar. Disfrutemos, Ricky, la recomendación, no se desmande usted, Ricky, él siempre nos cuenta, ¿no? Unos viajecitos extra... Ese de gustito por ahí, una fritadita, lo que se vea por ahí. Ricky, la salud es lo primero, así que decía, ¿no? Así es, primero hay que cuidar nuestra salud y bueno, también hay que darnos un gusto de vez en cuando. Está bien. De vez en cuando, claro, los médicos dicen, ¿no? No abusemos. De pronto un gustito por ahí, pero que no se nos haga costumbre. ¿Cuál es tu gustito, Steffi? ¿Cuál es tu comida predilecta? A ver, una comida típica que a mí me gusta, te puedo decir el hornazo. A mí me encanta el hornazo. Ah, bueno, pero el hornado pastoso puede ser, ¿has probado? Sí, he probado, sí. Es diferente, sí, ¿no? Sí, es muy distinto al de acá, claro. Es con ese caldito, el caldito salado. Acá en cambio es el agridulce. Es el agridulce, la tortilla. Buenísimo. Claro, qué rico, no, riquísimo. No, pues la recomendación está a ustedes, amigos, en este fin de semana, la invitación también para... Los hornados de Chaltura, ¿no? Esos son los favoritos de Ricky, así que ojalá en estas vacaciones, entonces, pues también visiten. Sí, sí, sí, que visiten ahí, que hagan turismo nacional, y eso es importante también, ¿no? Claro que sí, los parques nacionales bajo decreto están 100% abiertos. Usted ya no paga al ingresar a ningún parque nacional, esa es una buena gestión. Espero que estén todavía, no creo que haya cambiado el tema. No, yo sí he escuchado también que está todo abierto ahora, y bueno, hay bastante gente que ya está saliendo, que está disfrutando de esos lugares que antes no se conocía, digamos, ¿no? Por un poco cerrado. Ahí está la invitación, Steffi, para que entre familia podamos compartir y disfrutar de estos lugares, así como tú estuviste dando una vueltita, ¿no? Coméntanos, eso es importante. Sí, sí, justo aprovechando el momento y lo que tú topas del tema, sí, el día sábado estuve por el volcán Imbabura. Pero no llegué a la cumbre, llegué hasta la parte rocosa, digamos, porque ya se nos hizo un poquito tarde, ya el viento se puso un poquito más fuerte, entonces nos recomendaron que no era posible subir. Sí, pero sí, una experiencia hermosa, hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, el montañismo, y esto yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Nosotros como ecuatorianos tenemos unos paisajes preciosos, tenemos lugares que aún no visitamos, y qué importante, ¿no? O sea, hacer actividad física sumado a esto, mantener nuestra salud, cuidarnos y conocer. Por supuesto que sí. Es un lugar muy bonito. Yo he tenido unas 3 oportunidades de poder ascender a la cumbre del Imbabura. La recomendación, por supuesto, en la mañana, ¿no? Para quienes de este fin de semana quieran darse una vueltita por ahí. Está señalizado, sí, no hay ningún inconveniente. Sí, justamente vi en esta ocasión, me decían que, bueno, amigos que ya han subido, que ya han estado por ahí, me dicen, esto es nuevo. La señalización súper clara, detallado, cuánto tiempo, cuánto te vas a demorar, cuántos metros más es para el siguiente lugar que llegas. Todo súper, súper organizado, está bastante bien. Claro que sí, pero siempre en la mañana. Es como para disfrutar un poco más. La recomendación, diría yo, a las 8 de la mañana. Sí, sí, hay que madrugar a también. Las 8 de la mañana, y estamos bajando más o menos. ¿Cuánto sería? No me acuerdo, déjame ver unos. ¿Será unas 3 horas hasta la cumbre? 3 horas, unas 3 ¿sí? horas a un paso lento, tranquilo, con seguridad, no hay ningún inconveniente. 8. Sí. Mediodía, llegamos, tomamos un lunch. Si ustedes prefieren, llevan alguna. Algún almuerzo, pero no contundente, ¿no? Un almuerzo regido, ¿no? Puede ser como unas frutas, puede ser... algo ligero, exacto. Para que la bajada no le resulte demasiado pesado. Una vez un amigo, la última vez que ascendimos al Imbabura fue con un plato, ¿no? No sé si era hornado, era un platazo. Ya. Entonces... y no brindó nada, ¿no? Entonces le creo que le cayó mal o algo pasó, que estuvo con vómito en toda la bajada, porque el tema de estar a una altura diferente al cuerpo le sabía afectar en algo, ¿no? No sé médicamente cómo decirlo. Entonces ya pues todo el camino fue regresando toda esta cuestión, entonces ya nada, no, la recomendación es claro, sí, hay que llevar algo ligero, agüita, una fruta, algo que te dé energía, pero bueno, el lunch de tu amigo claro creo que sí. No estuvo bien. Una agüita de panela. Ya, sí, también. Sí, por supuesto que sí. Hay barras de energizantes para quienes pueden hacerlo, pues ahí está la recomendación. ¿Y por qué no? Al Cayambe. Está ahí cerquita, de pronto podemos acceder de forma turística con nuestra familia también al refugio, que no está a mucha altura, también la recomendación. Vayan, desen una vueltita, porque del refugio al glaciar no está más de unos 45 o una hora más o menos de subida. Si ustedes quieren darse esa... Llega el transporte hasta un cierto límite y puedes ascender desde ahí, es bastante rápido. Pueden imagino, ascender, sí, sí, sí, no, hay una parte, hay un, no sé si es del lado norte-sur, no me acuerdo bien, que tú puedes ya topar el glaciar, que es una buena, ¿cómo te digo? Una buena experiencia, una bonita experiencia para nuestros chiquitos que de pronto se enamoran de nuestro paisaje. Sí, de nuestro sí, color. Definitivamente hay que incentivar eso a los niños, a los jóvenes, para que hagan ese tipo de actividades. No es más, estimada Steffi, vamos a compartirles el tema que vamos a desarrollar esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el cual es medidas preventivas ante la tuberculosis. Así que, amigos oyentes, si tienen alguna inquietud sobre el tema en este momento, Adrián, abre los números telefónicos, el 2220 966 son los números de contacto si ustedes gustan preguntar. Si quieren hacernos alguna recomendación, también bienvenida su llamada al programa Hablemos de Salud. No se olviden que este es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Para desarrollar este tema importantísimo para nuestra comunidad, quiero dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento a la licenciada Viviana Tapia, especialista distrital de estrategias de prevención y control del distrito 17D07. Estimada licenciada, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en el programa. Buenas tardes, amigos, es un gusto y un placer estar aquí acompañándoles. Muchas gracias por la invitación. No se pierda, Viviana, tenemos que tratar estos temas. Bienvenida, por supuesto, más seguido, ¿no? Que se haga un programa constante para hablar temas preventivos. En esta tarde nos ha tocado este tema de la tuberculosis, pero antes de ingresar con este tema, que es el principal del programa, pues cuénteme usted, ¿le gustan los viajes? ¿Le gusta el deporte, Viviana? Sí, me gustan muchísimo los viajes. Creo que lo mejor que uno se puede llevar como herencia son los buenos recuerdos, porque ellos se quedan plasmados en la mente y en el corazón para toda la vida. Por supuesto que sí, ¿no? O Steffi, también algunos chicos, los chicos de la nueva ola, como se dicen. Yo no pertenezco, nunca pertenecí a ellos. Era más bien un poco precavido, un poco alejado de ese tema de los vicios, pero ahora lo principal es eso, ¿no? Los estereotipos, que de pronto un tabaquito en esquina y yo soy el más que este man. De pronto el fin de semana un par de traguitos que está súper mal, entonces a eso me voy, ¿no? El cambiar de vida y el estar feliz. Exacto. Creo que la felicidad es vida en realidad. Mientras sonriamos tenemos más años de vida y eso está demostrado en salud. Por supuesto que sí. Steffi, ¿cómo eras tú de adolescente? De adolescente, no, la verdad es que yo bastante tranquila, no, bueno, te puedo decir, no adquirí ningún vicio tampoco, no, nunca me ha gustado fumar, ni en la universidad. Bien. Ya sabes que hay también amigos y amigas que te invitan, que te proponen y todo, pero bueno, no, por ese lado no me ha gustado seguir esos caminos, digamos. Muchos dicen y le echan la culpa desde el colegio, ¿no? ¿En qué colegio estabas en este? Ah, no, pues ahí son. Claro, claro. De todo, ¿no? Tienen alguna fama. Claro, ¿en qué universidad? En esta. No, ahí también son unos idos por el mal. Entonces, yo creo que es a modo general, ¿no? En todo lado. ¿Qué opinas? Así es, pero en realidad quien toma la decisión es uno mismo. Uno elige el camino que quiere seguir. Correctísimo, ¿no? Debemos estar al 100%. Sí, sí, claro. Nosotros sabemos distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces creo que ahí ya depende de cada uno, como dice nuestra invitada de hoy. Ah, cada uno, entonces. Tomemos la decisión correcta, amigos. Y disfrutemos de la vida, disfrutemos si podemos irnos por el ámbito deportivo. Colaboremos al 100%, seamos ciclistas urbanos, es una de las recomendaciones que siempre les comparto. No sé si es la siguiente o en 15 días vamos a tener aquí a un invitado especial, es Cristian Medrano. Él es ciclista, chuzo, más de 20 años creo acá en la capital, pues fue uno de los iniciadores del tema del ciclismo urbano. Entonces les invito, les voy a hacer la previa por redes sociales para que nos sigan en el Ministerio de Salud de Ecuador. Yeah. Él ha recorrido en bicicleta Sudamérica y por supuesto todo el Ecuador, y él nos va a estar, Steffi, incentivando este uso de la bicicleta. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, muy bien. Espero estar invitada también para esa ocasión. Pero claro que sí, las puertas, Steffi, cuando tú gustes, siempre van a estar abiertas para compartir este programa. Bueno, continuamos con este tema, estimada Viviana, el tema de la tuberculosis. Para muchos de pronto pueden decir, ¿qué significa? Tal vez conocen algo nada más del tema, pero médicamente, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria que principalmente ataca los pulmones. Aquí esta bacteria lo que empieza es como que a carcomer el pulmón y hace unas cavernas. Va introduciéndose más y más en el pulmón. Mientras más adentro, más complicaciones causa. Y esta enfermedad se transmite de persona a persona. Cuando nosotros tosemos o estornudamos, salen unas gotitas de saliva por el aire. Y Cuando respira otra persona, ingresa nuevamente esta bacteria y se aloja en el pulmón. Entonces se transmite por vía aérea de persona a persona. Solamente por vía aérea es el contagio, no hay ninguna otra forma. Esa es la única vía que hay. Es el medio de contagio, es de persona a persona, por la respiración, por las gotitas de saliva. Este virus, mientras está en el aire, si estornudamos, por ejemplo, en un pasamanos, digamos, ¿no es cierto? ¿Tiene algún tiempo de duración? ¿Este es un virus? Sí, es una bacteria. Es una bacteria llamada el Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria está en la saliva. Cuando estornudamos se queda suspendido un cierto tiempo en el aire, ¿sí? Y cuando otra persona respira, ingresa a otro organismo y se contagia. Pero mientras va pasando el tiempo, este aire se va calentando y estas bacterias van cayendo. Una vez que descienden a una superficie, por más que yo le tope, el riesgo es mínimo. O sea, ya no existe porque netamente el contagio es vía respiratoria. Ya, muy bien. Bueno, ¿y qué grupos prioritarios o, bueno, tienen mayor riesgo de contagio? ¿Se podría Sí, existen señalar? Grupos que definitivamente tienen mayor riesgo y también que existen factores que influyen muchísimo para poder contraer la tuberculosis. Entre ellos tenemos grupos muy extremos como los menores de 5 años, los adultos mayores, tenemos embarazadas, personas que tienen su sistema inmunológico bajo, es decir, que sus defensas están bajas. Por ejemplo, aquellos pacientes que padecen de VIH-Sida, pacientes que tienen algún tipo de cáncer, lupus eritematoso, donde sus defensas están muy bajas y aquí esta bacteria aprovecha y puede ingresar al organismo y producir la enfermedad. Hay otros grupos también como el personal de salud, porque estamos directamente involucrados en atención a los pacientes, entonces también tenemos un alto riesgo. Aquellos pacientes que anteriormente ya han sido diagnosticados de tuberculosis, ellos también tienen la posibilidad de nuevamente tener tuberculosis y en ellos uno tiene que estar pendiente. Ahí sería entonces el llamado para que, si ustedes tienen algún tipo de signo o síntoma que ya le vamos a comunicar, tienen que ir de forma inmediata al centro de salud más cercano a nuestro domicilio. ¿Es correcto esto? ¿Podemos nosotros acceder o tenemos que tomar una cita médica? ¿Cómo funciona? Sí. Es importante mencionar esto porque primero que ustedes conozcan cuáles son los signos y síntomas para identificar si es que puede ser una tuberculosis. Ellos son tos y flema por más de 15 días. Hay pacientes que también tienen otros signos como fiebre, sudoración en la noche, tienen pérdida de peso muy rápido, se sienten cansados, fatigados, no quieren comer. Esos son signos de una posible tuberculosis. Si usted tiene alguno de estos signos o todos, acuda al centro de salud más cercano a su domicilio. Usted ahí va a ser atendido de forma inmediata porque no necesitan coger turno. No hay que llamar al 171. La atención es directa, sin turno, inmediata y de forma eficiente y eficaz. Bueno, yo creería que en un inicio sí se puede confundir, ¿no? O sea, la detección de la tuberculosis como tal, porque si me dice que empieza con tos y flema, también podría creer que es una infección de la garganta, ¿no? La gripe. Entonces, quizás, ¿no? Claro, quizás la gente también se confunde y deja pasar más tiempo y no sabe. No sé si de pronto ahí podríamos diferenciar qué tipos de tuberculosis hay o podríamos diferenciar en características específicas que nos ayuden a identificar esta enfermedad. Yeah. Bueno, la tos es muy característica en una tuberculosis y sobrepasa los 15 días, acompañado de flema. Entonces ahí es como que ya nos hace pensar de que posiblemente ya no es una simple infección de la garganta, que podría ser en un inicio. Entonces, si el tiempo ya se prolonga, pensar que puede ser una tuberculosis y acudir al centro de salud. Y es por eso ahí importante lo que mencionaba Steffi, hacer la diferencia en qué clases de tuberculosis nosotros tenemos. Tenemos dos tipos de acuerdo a la localización. El uno, el que se aloja en el pulmón, como yo les mencionaba, aquí es el hábitat o la casa de esta bacteria. Habitualmente vive aquí, crece y causa daño. Pero como la bacteria ahora ya sabe que nosotros la hemos descubierto, ahora trata de esconderse para que no le descubramos. Entonces viaja a través de la sangre y va a otros órganos. puede irse al cerebro, puede irse a la médula espinal, a los huesos, a los músculos, a los riñones, al estómago, al corazón, en todas las partes donde uno no se imagina puede haber tuberculosis. Y mientras más adentro esté, es más difícil diagnosticarla y más difícil tratarla. Claro que sí. Pero lo que es más importante es que nosotros tratemos de identificar que si está en el pulmón, el riesgo es mayor, porque esta es la forma contagiante. Cada vez que yo toso o estornudo, voy a seguir transmitiendo esta bacteria y puedo contagiar a más personas. Sí, qué importante, amigos oyentes, que tomemos nota y podamos acudir directamente. Ya saben que ahora ustedes pueden ir al centro de salud más cercano a nuestro domicilio y reportar que tenemos ya estos síntomas para que usted pueda ser atendido de forma inmediata, amigos oyentes. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, abrimos los números telefónicos de la cabina. Adrián está atento de recibir su llamada, su muy gentil llamada, al 2220-966. Les repito, 2220-966 es el número habilitado de la cabina para que usted pueda comunicarse con nuestro profesional invitado hablando del tema de medidas de prevención ante una posible tuberculosis. Hablando en términos general, Viviana, la tuberculosis en el Ecuador, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ven ustedes desde el campo, desde el campo, por supuesto? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad de salud pública a nivel mundial y en el Ecuador sigue siendo igual un gran problema. Y por ende, el Ministerio de Salud Pública se encuentra haciendo una gran estrategia que se llama Fin a la Tuberculosis. Nosotros en el año 2030 queremos llegar a reducir los casos de tuberculosis a través de esta estrategia, en donde nosotros estamos procurando hacer una detección oportuna, un tratamiento adecuado y garantizar así que las personas se curen y cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Correcto. Qué importante, Steffi, el saber y conocer de estos datos importantes para nuestra comunidad que se sienta 100% alarmada. Pero existen, Steffi, no sé si te ha tocado en la parte comunicacional, yo he tratado con un montón de personas, pacientes, que tienen el temor de ir donde el médico porque sienten ese miedo de ser diagnosticado con algún tipo de enfermedad. No sé ustedes, no sé si les ha tocado. Claro, claro, en la parte de territorio y nosotros que estamos trabajando ahí con la comunidad, sí podemos decir que hay mucha resistencia en la gente en acudir en el primer síntoma de alguna enfermedad que se presente, ¿no? O sea, la gente a veces espera que pase más tiempo, como yo le preguntaba antes. Esperamos a que pase más tiempo, a que se agrave la situación, a que ya nos veamos un poco más afligidos, con más dolor, y ahí acudimos recién. Y eso es importante recalcar en la ciudadanía, que debemos acudir lo más pronto posible, que el Ministerio de Salud Pública, la atención es gratuita, que el Ministerio de Salud Pública tiene abiertas las puertas siempre y que sabemos que este es un tratamiento que está brindando la institución y hace que podamos tener este tratamiento de manera gratuita, de que podamos tener acceso fácil y que, bueno, como te decía, que la gente tome conciencia de eso, ¿no? A veces no sabemos, a veces en casa no conocemos, pero sí queremos que esto llegue a todos, ¿no? Y cabe también la oportunidad de mencionar que el Ministerio de Salud Pública cuenta con la estrategia emblemática del médico del barrio, quienes son los captadores en territorio, ¿no? Ellos también hacen su buena labor recogiendo estos casos de las personas que no pueden incluso movilizarse. Eso así es, claro, el médico del barrio que trabaja junto al equipo, que es el equipo calificador, que además ellos son los que detectan tanto personas con discapacidad, que tengan algún tipo de problema, y no solamente es la atención a la persona vulnerable, sino que también es a toda la familia. Claro que sí. Entonces eso es lo importante, ¿no? Sí, tenemos una llamada telefónica, Steffi, te voy a dar el gusto de poder recibir y atender esta llamada de nuestro amigo o amigo oyente. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Y cómo le va? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿de qué sector nos llama? Del norte de Quito. Del norte de Quito. Le cuento rapidito que yo estoy chequeando la página meteorológica de meteorred.com.es y la cual me indica que dentro de las 17 y 18 horas se va a presentar una lluvia débil sobre todo el territorio de la capital. Cuéntame, ¿cómo está la intención de lluvia por su sector? Parece que no va a llover, no hay ninguna señal de que vaya a llover. Por acá le cuento, mi estimada amiga, que ya estaba unas chispitas por ahí, así que la recomendación para quienes vienen para este sector, ya saben, si cae unas dos gotas de lluvia, se arma un caos en el tráfico, así que salgan con tiempo, con anticipación, sí, para que no pase ningún tipo de inconveniente. Sí, así es, a veces el cielo de Quito nos engaña un poco y no sabemos qué nos depara la tarde ni el día, de los días de la semana. Bueno, queremos escucharle a nuestra oyente, ¿qué inquietud tiene? Bueno, yo soy periodista y hace, bueno, ya bastante tiempo, más o menos unos 8 años, hice una entrevista a una persona que tenía tuberculosis. Se tomaron algunas medidas de protección, por ejemplo, ambas estuvimos con mascarilla para evitar algún tipo de contagio. Entré únicamente yo y la persona que grababa, que en este caso era el camarógrafo, e hicimos la entrevista a la persona. ¿Se podía dar algún tipo de contagio a pesar de que estábamos con la mascarilla puesta? ¿Podía tal vez el ambiente o el entorno tener el virus o esta bacteria de la que ustedes hablan y que haya podido darse un contagio de la persona hacia mi persona, que fui yo quien hizo la entrevista? Okay, gracias por su interrogante, estimado amigo oyente. Pues de forma inmediata Viviana nos ayude con la respuesta. Bueno, el riesgo es prácticamente nulo, no existe, porque primero ustedes tomaron las medidas necesarias y que eran las correctas, el uso de la mascarilla, porque es una forma de protección tanto para ustedes como para el paciente. Segundo, el riesgo aumenta con el contacto permanente con un paciente, es decir, tener un contacto más de 8 horas. Aquí nosotros podemos encontrar a los familiares, que son quienes comparten más tiempo con un paciente, son sus compañeros de clase, de trabajo, donde permanecemos más de 8 horas. Existen también algunos contactos que pueden ser muy pocos, que por casualidad yo les encuentro y sí podrían contagiarse, pero va a depender también de otros factores, de que este paciente haya tenido su sistema inmunológico bajo y que eso haga que nosotros tengamos mayor predisposición de contraer la enfermedad. Pero si solo fue casual por un par de minutos o horas para la entrevista, el riesgo prácticamente no existe. Y también tendríamos que haber tomado en cuenta qué tipo de tuberculosis tenía este paciente. Si era de pulmón, el riesgo aumenta. Si es que estaba en otro órgano, como lo mencionamos, ahí no existe riesgo. O sea, la bacteria no sale de ahí y no puede contagiar a nadie. Pero, sin embargo, puedo decirle que el riesgo no existe porque solo fue cuestiones quizás de minutos que ustedes compartieron ahí en esa entrevista. Bueno, sí, ya. Sí, fueron alrededor de unos 15 minutos de entrevista y sí, se utilizaron todas las medidas. Pero como decían que tal vez queda suspendido la bacteria en el ambiente, entonces tenía esa interrogante, pero me queda muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a usted, amiga oyente, que nos ha escuchado el día de hoy y que, bueno, hemos resuelto su inquietud. Asimismo, nos vamos a ir a un corte en este momento y vamos a regresar con más inquietudes para todos nuestros oyentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...39 años de danzar sin parar. 39 años de llevar el arte y la danza a todos los rincones del Ecuador con obras históricas, clásicas, urbanas y de mucho contenido social. Venga a celebrar con nosotros la gala de aniversario del Ballet Nacional del Ecuador. Del 23 al 26 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán en escena las obras Suite de Carmen junto al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Tatuaje con el Ballet Contemporáneo. Chacana, obra del Ballet Metropolitano. Latino junto al Ballet Urbano. Y el reestreno de Los Tres Mosqueteros. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Thank you. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Les recordamos, amigos y amigas, que llamando al 171, opción 3, puedes informar tus inconformidades, requerimientos, denuncias, reclamos, quejas y felicitaciones relacionadas con los servicios de atención en salud. Gracias a tu aporte mejoramos la calidad de nuestros servicios. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. Las 17 horas con 36 minutos... Seguimos compartiendo aquí en el programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública, Hablemos de Salud, un programa interesante, medidas preventivas ante la tuberculosis. Les invitamos a ustedes, amigos, que formen parte de este programa llamando al 2220-966. 2220-966 es el número de contacto. Adrián en este momento acaba de habilitar las líneas telefónicas, si ustedes gustan en... ¿cómo sería? Ya se me fue la palabra. Si ustedes quieren poner y ayudarnos con el contenido, con alguna pregunta interesante a nuestra amiga invitada, pues estará 100% abierto el tema. Algo que se nos estaba quedando y no sé si lo recalcamos un poquito, estimada Viviana, es que el diagnóstico y el tratamiento son gratuitos en todos los establecimientos del Ministerio de Salud Pública sobre este tratamiento que es de la tuberculosis. Así es, el tratamiento es totalmente gratuito durante todo el tiempo que dure el mismo. El tratamiento va entre 6 meses, 9 y 1 año, dependiendo el caso. Y durante este tiempo la medicación es gratuita y es garantizado el tratamiento al 100% de todos los pacientes. Uh-huh. Steffi, también hablábamos en algún momento de los estigmas que puede tener una persona que tenga esta enfermedad de la tuberculosis. ¿Cómo se lo está manejando este tema? Bueno, hoy por hoy la tuberculosis sigue siendo todavía un mito en nuestra sociedad. Todavía hablar de tuberculosis es un temor. La gente tiene vergüenza, miedo. Y cuando sospecha de esta enfermedad o tiene alguno de estos signos o síntomas que ya habíamos mencionado, no se acercan por el miedo, por la vergüenza, por ser cuestionados. Pero en realidad ellos deben recordar que esta enfermedad es como cualquier otra, que si es tratada oportunamente tiene cura y podemos llevar así una vida normal. Claro, podríamos también, hablar un poco acerca de el VIH, ¿no? ¿Tiene alguna relación con la tuberculosis? Sí, de hecho, el VIH y la tuberculosis son enfermedades que van de la mano. Las dos están muy, muy enlazadas por el hecho de que todo paciente con VIH tiene su sistema inmunológico bajo, o sea, sus defensas son muy bajas y esta bacteria aprovecha, aquí tiene la oportunidad de ingresar al organismo, atacarle al paciente y producirle la tuberculosis. Y muchos de nuestros pacientes con VIH no mueren por el VIH, mueren por la tuberculosis, porque esta bacteria equipada y fuerte le atacó con gran fuerza, entonces el paciente puede morir ahí si es que no tiene tratamiento. Así es, vamos a recibir una nueva llamada telefónica, así que con algún amigo o amiga oyente. Buenas tardes y bienvenida al programa Hablemos de Salud. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, mi pregunta básicamente es si los niños afectados con tuberculosis, ¿qué vacunas deben ellos recibir? También si la vacuna del BCG los protege de esta enfermedad. Ok, ¿de qué sector de la capital nos saludas, estimado amigo? Del norte de Quito, del norte. Te hago la misma inquietud antes de que te responda nuestra amiga. Nosotros tenemos un índice por la página meteorológica Meteorred que entre las 17 y 18 horas se va a recibir una lluvia débil en este sector, en la capital. ¿Cómo están ustedes de clima? Pues por aquí está bastante nublado como estaba todo el día. Yo pronostico que va a caer una ligera lluvia en un pequeño lapso de tiempo, pero sí va a llover un poco. Uh-huh. Así que esos son los índices, amigos oyentes, de nuestros invitados, quienes gustan formar parte de este programa. Así que tengan las debidas precauciones si usted va a dirigirse a algún sector de la capital, salir con el debido tiempo respectivo. Así que, estimada licenciada, pues le dejo para su... Ya. Respondiendo a la pregunta de nuestro amigo, es importante indicarles que sí, hay una vacuna, como mencionaba, es la BCG. Esta es una vacuna gratuita que se le pone al niño, al recién nacido, y que le protege de la tuberculosis infantil, sobre todo de las formas más peligrosas, que es la tuberculosis meningia, es decir, que ataca al sistema nervioso, y a la miliar, que es una tuberculosis como generalizada, pero solo a niños. Ya para adultos no hay una vacuna. La forma de prevenir esta enfermedad es tomando las medidas necesarias, abriendo nuestras ventanas, teniendo una buena alimentación, un buen estilo de vida. Si sabemos que alguien tiene esta enfermedad, protegernos, utilizar mascarillas hasta que el paciente reciba su tratamiento y posteriormente ya puede llevar una vida normal y tener la relación social como cualquier otra persona. Así es. ¿Los niños hasta qué edad reciben esa vacuna? La BCG se pone a menores de un año. ¿Sí? Lo ideal es que sea en los primeros estadios de vida, en el primer mes de vida, ¿no? Pero hasta el año es permitido porque hay algunos factores que a veces impiden que el niño pueda recibir esta vacuna inmediatamente, como que nazca con bajo peso, pacientes o niños cuyas madres son VIH positivos, a ellos también nosotros no les vacunamos de inmediato, sino posteriormente. ¿Esta vacuna está dentro del calendario, esquema de vacunación? Sí, está dentro del esquema de vacunación, es una de las primeras vacunas que recibe el niño, prácticamente aquí junto con la hepatitis B0 inicia el esquema de vacunación y en forma gratuita en todos los centros de salud del ministerio. Ese es un dato importante. Bastante importante. Sí, no había... Que todas las mamitas sepan y que puedan acudir, ¿no?, al centro de salud para que puedan ser vacunados sus hijos. Y bueno, esto quiere decir que, sin embargo, pese a que el niño haya sido vacunado, quiere decir que en un futuro, cuando uno ya es adulto, puede adquirir esta enfermedad. O sea, no estamos libres, ¿verdad? Sí. Y eso va a depender nuevamente de lo que habíamos mencionado, de las defensas de cada persona. Pero los niños son los más vulnerables porque sus defensas están creciendo, se están desarrollando, entonces ellos tienen mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Saliendo un poco de nuestras fronteras, la tuberculosis en el mundo, no sé si irnos a uno de los países vecinos, está más desarrollado. ¿El Ecuador está teniendo una buena acción, está teniendo una buena gestión con respecto al tema? ¿Cómo lo ves tú? De hecho, sí. El ministerio se encuentra con esta gran estrategia fin a la tuberculosis, empoderado en realidad, porque estamos haciendo un trabajo desde la promoción, desde la prevención, haciendo un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, un seguimiento a nuestros pacientes para garantizar su curación. Uh-huh. Y de hecho, todos los países se encuentran en mira de alcanzar este objetivo, fin a la tuberculosis, porque es un problema mundial. Y queremos llegar a erradicar esta enfermedad no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Claro que sí. Mucha de la gente, Steffi y amigos oyentes, ha estado un poco preocupada por el índice migratorio que ha causado en este semestre en Ecuador. Entonces, ¿ha pasado algo con estas personas que están ingresando a nuestro país? ¿Se está controlando el tema o más bien aumentado? Cuéntanos. Bueno, sí ha aumentado, pero con la estrategia que tenemos nosotros estamos brindando atención a nacionales y extranjeros. O sea, los mismos derechos que tiene un paciente ecuatoriano tiene un paciente extranjero. Es decir, si nosotros le diagnosticamos, el paciente extranjero también tiene derecho a un tratamiento totalmente gratuito, de la misma calidad y durante todo el tiempo que se establece cuyo tratamiento. Correcto. Sí, muy importante también eso saber, porque igual estamos en un territorio, en nuestro territorio ecuatoriano, que ha abierto las puertas a muchos extranjeros, así es, pero también es importante prevenir y que esta enfermedad no se siga transmitiendo, ¿no? Entonces, prevenir siempre y que el Ministerio de Salud Pública en pro de mejorar la salud de todos los habitantes, ¿no? Hagamos un ejercicio. Si una persona llega con estos síntomas al centro de salud, ya les menciona a los médicos que tienen, por supuesto, ya lo detectan en ese momento. ¿Cómo le diagnostican? ¿Cuáles son los exámenes que le realizan para saber que tiene esta enfermedad? Ya, nosotros disponemos de una serie de exámenes, pero el principal es un examen de la flema del gargajo, que se llama baciloscopía. Esto consiste en que el paciente tiene que recoger la muestra de la flema en unos recipientes. Estos recipientes son trasladados a un laboratorio en donde a través del microscopio se empieza a observar y ahí se ve que hay la presencia de la bacteria que produce esta enfermedad. Este diagnóstico que nosotros hacemos es totalmente gratuito, no tiene ningún costo y la muestra es muy fácil de recolectarla. Se la hace en ese mismo momento que uno acude al centro de salud. El paciente tiene que respirar profundamente, sostener el aire unos momentos, luego toser y lo que salga de la flema o del gargajo ser depositado en estos recipientes. La muestra luego es procesada y al día siguiente nosotros ya tenemos el resultado. Ya podemos saber si un paciente tiene o no tuberculosis. Además de esto, el Ministerio de Salud ha hecho también un trabajo arduo en conseguir otros equipos mucho más sofisticados para el diagnóstico de esta enfermedad y ahora disponemos también de otras pruebas, ¿sí? PCR en tiempo real, cultivo, que se hacen ya en otros hospitales de más complejidad. Correcto. Pero siguen siendo totalmente gratuitas estas pruebas también y los resultados prácticamente también los tenemos inmediatos. Así que amigos oyentes, ahí están las indicaciones. Usted nada más tiene que asistir de forma inmediata a los centros de salud más cercanos para poder tener algún tipo de información referente a su problemática. Les invitamos a formar parte de esta entrevista con la licenciada Viviana Tapia y nuestro tema medidas preventivas ante la tuberculosis llamando al 2220-966, Steffi. Sí, así es. Si tienen todavía aún alguna inquietud acerca del tema, estamos todavía con la especialista que nos puede aclarar muchas dudas. Bueno, y en eso yo también tenía una duda que me preguntaba y decía, de pronto, ¿la tuberculosis puede ser una enfermedad hereditaria? No, la tuberculosis se transmite de persona a persona vía aérea. Es decir, si una persona tiene tuberculosis al toser o estornudar, puede pasarle a otra persona, pero a través de la respiración, ingresa en nuestras fosas nasales, pasa a través de todo el sistema respiratorio y entra a nuestros pulmones. Entonces la transmisión siempre va a ser de persona a persona y nunca podrá ser hereditaria. Únicamente entonces por las vías respiratorias. Exactamente, ese es el mecanismo de transmisión. Uh-huh. Utilizando una mascarilla o un pañuelo para toser o estornudar sería la primera regla, ¿no es cierto? Exactamente, eso sería el etiquetado de la tos, como le llamamos nosotros. Si tenemos tos o gripe, lo recomendable es que nosotros protejamos nuestras vías respiratorias. Utilicemos un pañuelo, una mascarilla. Por último de los casos, la parte interna de nuestro brazo, la parte del codo, pero no la mano, porque por lo general la mano nosotros la utilizamos también para saludar, para coger otros objetos, ¿sí? Entonces es importante protegernos nosotros y proteger también a las personas que están a nuestro alrededor. Como también mencionarles nuevamente a nuestros amigos oyentes, ventilar la habitación o cuarto donde esté el paciente. Así es, esas son también medidas de prevención para poder disminuir el riesgo de transmisión de esta enfermedad. Si tenemos algún paciente con familiar, amigo que tenga esta enfermedad, debemos tratarlo igual. O sea, no es que se reduce, no es que tenemos que separarlo, separar nuestra vajilla. Al contrario, el paciente tiene que convivir normalmente con nosotros, pero sí con ciertas medidas. Las de ventilar la habitación, tener una buena iluminación, protegerse con una mascarilla, tanto el paciente como los familiares que le acompañen. Sí, así es, Juanca. Lo que a mí me queda muy claro es que la tuberculosis se cura siempre y cuando es detectada a tiempo, ¿no? Así es. La tuberculosis tiene cura siempre y cuando sea un diagnóstico temprano, oportuno, y el tratamiento también sea el adecuado. Es decir, que cumplan con todas las condiciones de un tratamiento. Que inicien y finalicen con este tratamiento, podemos garantizar su cura. El tema de la alimentación dentro de los foros de salud también comentan que es importantísimo para manejar, sobrellevar esta enfermedad. Sí, de hecho es fundamental la nutrición. Habíamos mencionado al inicio que uno de los signos y síntomas de una tuberculosis es que el paciente baja de peso rapidísimo. ¿Sí? Y la mayoría de nuestros pacientes con tuberculosis son pacientes con peso muy bajo. Y para empezar a recuperarse necesita tener una buena alimentación para que de igual manera su sistema inmunológico también se vaya reforzando y hacer que de esta manera la bacteria vaya muriendo y el paciente se recupere. Apoyar al paciente con tuberculosis, no avergonzarlo, ayudarle a que termine el tratamiento. Sería una de las premisas importantes del manejo de esto. Importantísimo. La familia juega un papel muy fundamental en la recuperación de un paciente porque ellos son quienes le brindan realmente el apoyo, tanto emocional, la fortaleza que necesita un paciente con tuberculosis, porque muchos de ellos se sienten agobiados, tristes, por el mismo hecho de esta enfermedad. Entonces necesitan en quién apoyarse, en quién tener confianza para poder continuar con su tratamiento, porque muchos de ellos quizás por sus condiciones no puedan salir a trabajar por cierto momento, ¿no? Hasta que la enfermedad se negativice, o sea, hasta que la bacteria se muera y luego el paciente lleva una vida normal, no necesita restringirse de nada. Pero durante ese periodo, en la crisis en la que se encuentra un paciente, al saber que tiene tuberculosis, necesita realmente el apoyo de su familia. Correcto que sí. Sí, claro, yo creería que incluso si, bueno, el paciente que está en tratamiento irrumpe ese periodo o corta, ¿no? ¿Qué pasaría ahí si es que prácticamente deja pasar el tiempo o no sigue el tratamiento adecuado, la medicación correcta? ¿Qué puede pasar? Hay pacientes que el mismo hecho de que el tratamiento es un poco largo, se cansan y dejan de asistir a recibir su medicación, abandonan el tratamiento. El riesgo es altísimo porque lo que se puede provocar es que el paciente se vuelva resistente a la medicación. Es decir, que esta medicación ya no le va a hacer nada a la bacteria. La bacteria no se va a morir, va a seguir viva y va a seguir causando esta enfermedad y no le va a curar. Y de hecho, el final de una tuberculosis sin tratamiento es la muerte. Y eso es lo que bastante nosotros no queremos. Así que amigos oyentes, ya escucharon la recomendación de nuestro invitado en la tarde de hoy a quien Hablemos de Salud. Estimada Viviana, te dejo para tu recomendación y tu comentario final. Muchas gracias por estar aquí. Amigos, amigas, recuerden, si tienen tos y flema por más de 15 días, acudan al centro de salud más cercano a su domicilio. El diagnóstico, el tratamiento es totalmente gratuito. Con un tratamiento oportuno podemos salvar muchas vidas. Muy buena gracias, recomendación, ¿verdad? Así que te volveremos a invitar, queremos manejar este tema y también, por supuesto, como habíamos dicho, el tema del VIH que va de la mano, Steffi. Así es, muy claro toda esta información que nos ha brindado hoy, Viviana. Le agradecemos bastante por todo eso, muy claro, muy preciso, y esperamos que todos nuestros oyentes lo hayan captado también. Siempre invitándoles, amigos, a que este fin de semana o entre semana, cuando ustedes gusten, utilizamos el tiempo para disfrutar con nuestra familia. Nunca nos olvidemos de nuestros adultos mayores que están en casita también esperándonos para que nosotros le demos esa fuerza, ese ánimo para salir adelante. Démosles una vueltita, llevémosles al pancito, Debémosles a los parques metropolitanos, Steffi, que son claro, gratuitos. Claro, no nos olvidemos, por favor, de los adultos mayores, de nuestros abuelitos tan cariñosos que son ellos y que siempre están ahí con nosotros, ¿no? Hay que llevarles, como tú dices, Juanca, llevarles, compartir con ellos también, es importante. Cojámosle del brazo al abuelito, abuelita, démosle la vueltita. ¿A dónde más podemos irnos a ver? Algo que tengamos acceso, los parques metropolitanos, tenemos 12 parques metropolitanos. Todos de ellos tienen accesos para personas que tienen algún tipo de discapacidad, incluso entonces ahí está la invitación para que vayan. Claro, con los niños, ahora que están en vacaciones, aprovechar, ¿no? El tiempo, salir con los niños, con los adultos, con papá, mamá, disfrutar de estas vacaciones. Uh-huh. No se olviden también que algunos parques metropolitanos cuentan con los solmáforos, son unos tipos semáforos que tienen luces. Según cada una de ellas, por ejemplo, si se prende la luz tomate o la luz roja es porque estamos con un sol demasiado intenso, debemos protegernos con gorras, con gafas, prendas de vestir con manga larga y por supuesto siempre el protector solar. Siempre usar protector solar, claro. Cada 3 horas es la recomendación. Así que amigos, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientándoles a ustedes siempre a una buena salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por la salud, usted tiene una cita con nosotros del próximo programa Hablemos de Salud. Les invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Para mí ha sido un gusto, cuídense y hasta pronto, amigos. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.